Bien, vamos a ir a la sección Te cuento una. Perdón, a la sección No podés. Ahí está, me así confundí es. Yo el nombre. Vamos a la sección de noticias insólitas, donde Noelia nos dejó pendiente una noticia y vamos a escuchar ya mismo de qué se trata. Así es. Se hizo la osa. Panda fingió embarazo para tener privilegios. Mira vos qué viva que es. Qué inteligente, ¿no? Sí. No sé de quién aprenderán estas cosas los animales. Una tilinga. Para que la dejen sentarse en el colectivo. Una tilinga, dijo. Pobre la osa. La osa panda, Yuan Yuan, regalada por China a Taiwán con el fin de mejorar los lazos entre ambos territorios, ha fingido estar embarazada en los últimos días con el fin de conseguir mejor comida y alojamiento en el parque zoológico de Taipei, donde vive desde el 2008. Así que quiso, en realidad le regalaron un animal para mejorar las relaciones, pero el animal como que no. Resultó ser impostora. Claro, resultó ser una gran impostora. Ay, pobre, ahí se escucha que se queja. Desde el pasado mes de julio, la osa de 11 años mostró síntomas que, según los expertos, apuntaban a un posible embarazo. Tales como pérdida de apetito, dilatación del útero o mayor presencia de progesterona en sus heces, lo que alimentó las esperanzas de que Yuan Yuan podría ser madre próximamente. O sea que fingió hasta las hormonas en sus heces. Bastante ágil, bastante ávida está. Bueno, bien. Ahí van las hormonas. Ahí van las hormonas para los que dudan de ella. Sin embargo, veterinarios especializados que viajaron desde China con la misión de examinar el animal diagnosticaron que por ahora no hay embarazo alguno. Mirá vos, los hicieron viajar de China a Taiwán, a Taiwán para corroborar ese embarazo que finalmente no era. Y además, la gente se ilusiona cuando una panda está embarazada. Pues claro. Son animalitos que son vagos para procrear, que hay que insistirles bastante, hay que estarles bastante encima. Y son animales, obviamente, en peligro de extinción. Así que ilusionó a todos y finalmente era una impostora. Claro, imagino que después de todo este episodio, la relación entre ambos lugares quedó bastante fea, ¿no? Porque te mandaron un animal que al final era impostor, mira. Hay que también comprobar si realmente era una osa panda y no había fingido, también un oso común que fingía ser panda. Bueno, no hubo ningún embarazo y aseguraron que la osa panda había conseguido falsificar esos síntomas después de haber sido inseminada artificialmente a finales de marzo. Quiere decir que ella sabía lo que era estar embarazada, entonces después, ¿qué hizo? Fingió. O sea, como le pasó tan bien estando embarazada, claro. Fingió. Dijo, bueno, quiero mejor comida, mejor lugar, y bueno, digo que estoy embarazada y ya fue. Dijo ella, ¿no? Eso es lo que, según el testimonio. Según la prensa china y taiwanesa, las sospechas de embarazo daban a Yuan Yuan la posibilidad de mejor comida y una zona más cómoda de esparcimiento, por lo que su organismo pudo, no se sabe si voluntaria o involuntariamente, fingir los síntomas. Mira a Yuan Yuan, qué viva que es, ¿eh? Sí, damos el lugar a la duda de pensar que sin querer su cuerpo necesitaba mejor comida y mejor espacio y fingió un embarazo. Yuan Yuan, que vive en el zoo de la capital taiwanesa junto al macho Tuan Tuan, la que nos esmeraron mucho el nombre. Yuan Yuan y Tuan Tuan. Yuan Yuan, Yuan y Tuan Tuan. Qué miseria, chico. Sí, un nombre. Tanto no los quieren. Él se ve que son muchos, parece, porque le ponen un nombre así fácil, ¿no? Ya fue madre de un cachorro, Yuan Sai, en julio del 2013. Por lo que la hembra ya sabía con anterioridad las ventajas que le podrían brindar un embarazo. Muy apreciado por los encargados de la conservación de esta especie en grave peligro de extinción, como bien ya decías, Neri, anteriormente. El oso panda, todo un símbolo nacional para los chinos, corre peligro de extinguirse debido a la paralela desaparición progresiva de su hábitat, los bosques de la montaña china central. Algo que ha producido endogamia en la especie y con ello grandes dificultades reproductivas. Actualmente viven unos 1.600 pandas en estado salvaje, a los que hay que añadir otros 210 en cautiverio. En todo el mundo. Ahí está, quedan poquitos y esta Yuan Yuan se hace pasar por embarazada. Claro, encima que quedan poquitos, ella no, se juega con... Que la sigan chupando. Ay, que siga comiendo. Claro, no le importó mucho lo que eso ha ilusionado a la gente, ¿no? Pobre, bueno, pobre también todos los encargados del zoológico que se han ilusionado con ella. Así es. Bueno,